cumplimos 13 años de lucha, de producción, y la verdad que es una experiencia, digamos, que a lo largo de estos años nosotros los trabajadores muy importante, pero también con esta lucha, ¿no?, que nunca para, porque la verdad que hoy a 13 años de haber tomado y haber puesto la fábrica en producción, seguimos la lucha justamente para que la fábrica siga produciendo, y hoy vamos a movilizar justamente porque la fábrica necesita de un crédito, necesita de las decisiones políticas del gobierno provincial, y la verdad que no hemos tenido respuesta, así que nosotros, ante el peligro que hay de los trabajadores y de la fábrica, hemos estado en la asamblea y vamos a movilizar justamente porque creo que el gobierno no puede mirar para otro lado cuando hay una fuente de trabajo que sostiene a 450 familias, y la verdad que es una cosa muy importante, porque la verdad que sostener esta fábrica sin haber obtenido crédito a lo largo de todos estos años me parece que es una demostración que las cosas se han venido haciendo bien, y la idea es seguir produciendo, porque nosotros somos parte también de la fábrica, que queremos justamente estar por muchos años más y en mejores condiciones de trabajo. Marcelo, cuando vos te referís a la cuestión del crédito o poder mejorar, tiene que ver con una cuestión de maquinaria, reparar maquinaria más acorde a los tiempos que corren, iría por ahí la inversión que necesitan hacer. Sí, nosotros la verdad que estamos trabajando hace un año y 8 meses ya con el gobierno nacional, por el tema de cuando nosotros nos dieron la documentación de la fábrica, fuimos por los créditos que hay a nivel nacional por el año pasado, el crédito por el Bicentenario, hicimos una presentación de un proyecto, eso fue tenido en cuenta, digamos, se evaluó, pero concretamente todavía no se ha firmado nada que a nosotros nos permita decir con seguridad que ese crédito, que de ser el crédito por el Bicentenario, hoy es el crédito fondear. Pero por otro lado, en la coyuntura nosotros habíamos planteado acá en la provincia de que necesitábamos crédito justamente para hacer mantenimientos dentro de las máquinas, teniendo en cuenta que son máquinas que ya tienen 30 años, que cuesta mucho conseguir los repuestos, porque los repuestos son generalmente vienen traídos desde Italia. Y mientras esperábamos ese proyecto que estamos peleando, necesitamos ese capital de trabajo justamente para hacer un buen mantenimiento y que nos permita mantener los niveles de producción, y después ver ese gran proyecto que lo queremos haber hecho realidad acá en la fábrica. Marcelo, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Bien. Bueno, antes que nada, saludarlos por el cumpleaños, estos 13 años. Yo he leído algún testimonio sobre cómo, digamos, se han ido generando nuevos lazos entre ustedes al momento de tomar la fábrica en estos 13 años. Y quería preguntarte sobre el lugar de la mujer en Sanón. Tengo entendido que cuando ustedes toman la fábrica, recuperan la fábrica, en este momento había muy pocas mujeres trabajando y de hecho venían siendo echadas muchas mujeres de su lugar de trabajo, y eso se ha revertido en este con el paso de los años, y ahora hay de hecho más mujeres trabajando en Sanón. No sé si me querías contar algo al respecto o explicarme. Sí, cuando yo entré en el año 93 acá a la fábrica, en aquellos años habían muchas compañeras trabajando en la fábrica, pero después esta patronal empezaron a despedir justamente a las compañeras y quedaron muy pocas. La verdad que cuando nosotros tomamos la fábrica para ponerla a producir había muy pocas compañeras, y la verdad que es una cuestión de derechos también. Creo que en esto todos tenemos derecho, y sobre todas las cosas que nosotros pudimos evaluar en nuestras asambleas y dejar de machismo de lado, y la verdad que hay que también tomar todas las cosas importantes que nosotros hemos aprendido, y hoy son 50 compañeras las que están en la fábrica, pero ha sido por esto, ¿no? Por esto que es un derecho, y por la cuestión de género también me parece que es importante decirlo, que que cada vez que hay un ingreso acá en la fábrica o varios ingresos, cuando está la posibilidad, siempre hay un lugar que tiene que quedar para alguna compañera que pueda entrar a la gestión obrera. Tengo otra pregunta que tiene que ver con cuáles son los puestos de trabajo, digamos. Había leído un testimonio que contaba que hay una suerte de rotación y de movimiento dentro de los lugares de trabajo, no solo pensando en las mujeres, sino también pensando en los varones, que circulan por ahí, en algún momento pasan por una tarea más administrativa, después pasan por una tarea más de la fábrica en sí. ¿Esto es así? ¿Lo siguen trabajando de esta manera? Sí, la verdad que se ha implementado un sistema de rotación acá en la fábrica, que es el sistema de rotación que se implementó en el sindicato cuando se gana la dirección del sindicato. Costó mucho sacar a la dirección que había, y creo que no era bueno para el conjunto de los trabajadores, y a nosotros que nos costó muchísimo recuperar el sindicato. El sindicato modificó el estatuto, tiene que no pueden pasar más de dos mandatos de un dirigente en el sindicato ceramista, no lo puede hacer. Claro. Por eso estamos en la cuarta renovación de cargos dentro del sindicato, y ese mismo sistema se implementó dentro de la fábrica. O sea, hay un sistema de rotación generalmente en todos los puestos de trabajo, pero hay algunos que tienen un tiempo porque es sano. Digo esto porque a nosotros nos ha permitido también poner en claro que se puede aprender. De hecho, todo lo que hicimos a lo largo de todos estos años lo hicimos con los trabajadores. Claro. La verdad que el sistema de rotación es muy clave, como es el sector de compra o venta, donde se maneja por ahí el tema de plata. Nosotros en eso sí ponemos un tiempo, porque me parece que eso también es sano y genera también la tranquilidad que otro compañero también puede ir a ese lugar y desenvolverse. Claro, sí, han ido construyendo el cómo a medida que iba pasando, digamos, el tiempo de trabajo. Sí. Nos llevó un tiempo, seguramente, como todo, aprender lo que antes no hacíamos, pero creo que esta fábrica es enorme y con todo lo que significa, ¿no?, de agarrar los que nos quedamos acá, tomar la fábrica, agarrar la parte de administración, la compra, la venta, lo que es el sistema de personal, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con todas las cuestiones internas. La verdad que si uno se pone a pensar un ratito, es una cosa enorme. Que a nosotros nos ha permitido también crecer y saber cómo es la realidad también de otros trabajadores en otros lugares del país. Por eso no hay que mirar para otro lado cuando hay algún conflicto. Nosotros siempre tratamos lo posible de estar y llevar nuestra solidaridad de clase, y a lo posible, si podemos dar una mano, siempre estamos ahí, porque creemos que esto no lo hicimos solo. Esto es un acompañamiento de muchos trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, porque nosotros tuvimos que hacer muchas cosas ante la fábrica para poder sostenernos acá en los portones, y entonces no nos olvidamos de esos fondos de huelga, no nos olvidamos de esos alimentos que íbamos a buscar a los barrios, y tampoco nos olvidamos de ese 8 de abril, donde un día, cuando nos quedamos por varias noches cuidando la fábrica, que venía un desalojo, nos encontramos con más de 5.000 personas afuera, donde había muchos trabajadores ocupados y desocupados, y eso es una unidad fuerte que nosotros la tenemos que ir manteniendo, porque creo que eso es el pilar también de por qué hoy estamos acá. Marcelo, a propósito de esto que vos mencionás, de bueno, todos estos años y lo que ha ido sucediendo, son 13 años, se han convertido un poco como en un faro, mejor dicho, de cooperativismo en la República Argentina. Es una fábrica recuperada con 450 laburantes que siguen día a día. ¿Cómo han sentido que ha ido cambiado con los años, esos 13 años, el modo de entender que una fábrica, cuando el patrón la cierra, se puede seguir trabajando, se puede llevar adelante? Hoy nos encontramos con Donnelly, una empresa, que una fábrica que cerró ahí en Capital Federal, que bueno, están empezando también a querer expropiar la fábrica y trabajar bajo gestión obrera. ¿Cómo se consideran ustedes ahí en ese lugar del cooperativismo acá en la República Argentina? Nosotros lo consideramos como que es una alternativa a decirle no, digamos, a la desocupación, pero generar una cooperativa, hay que ver, digo, la modalidad muchas veces de cómo se quiere manejar una cooperativa, sabemos que es difícil porque nosotros acá por lo menos tenemos, si bien estamos como cooperativa, tenemos una reglamentación más interna, qué sé yo. Nos parece importante porque en primer lugar no nos consideramos despedidos, pero me parece que la salida de fondo por todo esto que estamos planteando hoy, nosotros debería hacerse cargo el Estado de la expropiación y la estatización de la fábrica para que no nos cueste tanto mantener los puestos de trabajo, sobre todas las cosas, porque hoy nosotros salimos a luchar por lo que el gobierno a veces y seguro le da a estas grandes patronales que después nos dejan en la calle. Caso Donnelly, yo estuve después que los compañeros tomaron, la verdad que viajamos desde acá a llevarle un saludo a esos compañeros, a darle fuerza, y después es una decisión, por eso digo, una decisión política, y ojalá que los estados tomen las expropiaciones de la fábrica y las pongan al servicio de los trabajadores para que también la administración sea de los trabajadores, pero que esos créditos o esas materias primas que a veces no te dan a través de los créditos, que los pueda comprar el Estado y de esa manera garantizar los puestos de trabajo. Así que nosotros lo vemos como una salida muy importante, la de los trabajadores que tomamos digamos la fábrica con lo que significa. Yo una cosita nomás, compañero, sí, sí. Valorar mucho, digo, nosotros hay cosas que aprendimos a hacer a lo largo de tantos años, valorar esta comunicación para nosotros es una cosa muy importante, porque eso es también es lo que nos hace llegar a muchísimos lugares, a muchísimos trabajadores, donde saben la realidad que se está viviendo acá en Neuquén. Así que yo a disposición, como siempre, y mandarles un abrazo y nuevamente decir que estas cosas se valoran mucho.